Bueno, a ver, Natalia Sierra vive en Quito, Ecuador, es socióloga, es profesora de la Universidad Católica. Su acompañamiento en los procesos de lucha de los movimientos sociales ha sido visible, digamos. La estoy llamando para preguntarle cómo está la situación hoy en Ecuador, y aparte algunas otras cositas que me gustaría charlar con ella. Natalia, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, aquí saliendo de las jornadas más fuertes que se dieron la sí. primera semana de octubre, a la expectativa de cómo vaya desarrollándose el diálogo y los acuerdos que se lograron con el gobierno. Sí, lo que te quería preguntar es si, bueno, los acuerdos y el diálogo se logró después de lucha y de violencia. Digamos, ¿cuánto puede durar ese acuerdo y ese diálogo? A ver, yo primero quiero decir que independientemente de cómo se desarrolle el diálogo, hubo una victoria para el movimiento social ecuatoriano, ¿no? Sí. O sea, una victoria simbólica y política que ya está, eso ya no puede retroceder, sobre todo tomando en cuenta que en los últimos años, una década casi, no había mucha movilización social porque el gobierno anterior desarticuló las organizaciones sociales con algunas políticas sistemáticas de desestructuración, ¿no? Sí. Y digamos, el hecho de que ahora vuelva a rearticularse la movilidad social bajo la dirección del movimiento indígena, que fue uno de los más golpeados en la época anterior, de hecho es una victoria. Además, porque por la movilización se logró derogar el decreto que era la punta de lanza del gobierno de la política neoliberal, ¿no? Es decir, el decreto era como donde empezaba con más claridad a abrirse la ejecución del plan fondo monetarista, que era exigencia de la carta que estaba en la carta en que se firmó entre el Fondo Monetario y el gobierno. Entonces, haber derogado ese decreto es de hecho una victoria, pero más que nada el que haya nuevamente aparecido una movilización social que no se la esperaba, ¿no? Natalia, ¿podés definirme el tipo de gobierno que en este momento está en el poder en Ecuador? Si es un gobierno de derecha, es un gobierno progresista, es un gobierno de centro. A ver, contame esto. A ver, en el caso ecuatoriano es un poco complicado, porque el gobierno de Moreno entró a la administración del Estado como candidato de Alianza País, que era el gobierno progresista de Correa. Sí, el candidato de ese del progresismo ecuatoriano fue Moreno. Claro. Y ganó con el plan y el apoyo de todo el progresismo ecuatoriano. Ya una vez en el gobierno hay una fisura de Alianza País, y se aleja Moreno de las directrices de Rafael Correa, y comienza primero a abrir diálogos, digamos, diálogos entre comillas con todos los sectores de la sociedad, marcando una distancia con la línea absolutamente autoritaria del gobierno anterior. Sí. Pero además, la primera cosa que hace es tratar de hacer transformaciones en la estructura del Estado, algunas, sobre todo lo que tiene que ver con un referéndum que hizo para poder cambiar el quinto poder que se llama aquí, que es el Consejo de Participación Social y Control, que era una instancia que, o es una instancia que concentraba todo el poder. Y era cooptada totalmente por el Ejecutivo, que es la instancia que designa todas las autoridades de control del Estado. Entonces era una instancia correísta, totalmente tomada por Correa, y que eso permitía cierta impunidad en todos los actos, de no solo gubernamentales, sino en general del Estado. Eso fue lo primero que hizo, llamó una consulta popular y entonces abrió ese espacio para hacer una transición que intente desmontar esa concentración de poder. Y en ese momento adquirió bastante apoyo de la ciudad, de la ciudadanía, porque sí, justamente lo que pedía la sociedad es desmontar el aparato autoritario del Estado de la época correísta. Pero cuando ya le tocó enfrentar la política económica, se alineó completamente con las cámaras empresariales, tanto de Quito como de Guayaquil, y de hecho hubo una cercanía muy fuerte con el Partido Social Cristiano, que es el partido de la derecha tradicional del Ecuador, y una alianza también con los bancos, ¿no? Inmediatamente comenzó a ya establecer conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que hay claro, que decir que ya se comenzaron a hacer en la época de Correa mismo, ¿no? O sea, en la época de Correa ya hubo acercamientos con el Fondo Monetario Internacional y entraron en un proceso de decir que hay una grave crisis fiscal, que Correa no dejó resuelto el tema económico, que estábamos en crisis, y entonces muchos economistas críticos decían que eso era más que real, era una especie de propaganda para crear el escenario de aplicación de las políticas de ajuste neoliberal. Entonces ya, digamos, a los 2 años hay un claro alineamiento del gobierno de Moreno con la política fondo monetarista y con las cámaras. Claro, en ese claro. sentido, a nivel económico, se puede decir claramente que es un gobierno de la derecha, ¿no? Claro. Y eso fue, digamos, que esa virada en cuanto a la postura política y económica fue la que, de alguna manera, prohijó el estallido que presenciamos hace pocos días. Sí, porque el gobierno sabía, o sea, yo creo que eso ahora está claro, porque desde que comenzaron las negociaciones con el fondo y cuando se firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, primero se dijo que muchas de los acuerdos de esa carta son anticonstitucionales, porque en muchas exigencias se retroceden derechos, sobre todo derechos laborales. Entonces, las organizaciones sociales y el movimiento indígena ya le dijeron que si es que no da paso atrás a eso, va a haber una reacción social. Y además, en el caso del Ecuador, el tema de los subsidios a los combustibles y en general, a gasolina, diésel y gas, es una cosa muy, muy delicada en el caso del Ecuador. Es decir, ha habido gobiernos ya que se han caído por querer quitar el subsidio al gas, ¿no? Entonces, es algo que tiene una memoria histórica en este país. Y claro, la gente que medianamente conoce la historia del país sabe que el tema de quitar subsidios a los combustibles es algo muy delicado que amenaza con provocar estos incendios sociales, sí, ¿no? Claro. Y claro, no hicieron caso, se cerraron, hubo desde muchos lados analistas, sectores sociales, políticos, les dijeron que no hagan esto porque va a haber problemas, o que miren las maneras más adecuadas de quitar el subsidio, pero que se focalice en los sectores más necesitados de la población, o a su vez que se focalice impuestos en los sectores altos, ¿no? Pero lo que hicieron es liberalizar el precio, claro, de la gasolina, claro, y del diésel. Claro. Natalia, y eso, ¿cuál es la principal fuente de recursos de Ecuador? El petróleo hasta ahora, porque no se hizo nada por salir de la economía primaria exportadora, y algunos productos agrícolas, que es el banano, ahora el camarón y las flores, brócoli, algunos productos agrícolas, pero básicamente es el petróleo. Y lo que pasa es que ahora también quieren entrar a una explotación de minería metálica. Sí. Y eso también ha creado mucho mucho descontento, sobre todo en los sectores indígenas y campesinos, porque obviamente el país es muy pequeñito y está totalmente poblado. Entonces, en cualquier lado que metan extractivismo, eso va a generar muchísimo daño a la naturaleza y, por lo tanto, a los territorios donde de los pueblos, ¿no? ¿Es conocido el porcentaje de población indígena de Ecuador? A ver, se dice que aquí que es el 7%, otros dicen que es el 3%, porque obviamente en los censos la gente decide asumirse más como mestizo, pero eso tiene que ver con el racismo estructural de este Claro, país, claro. porque ser indígena en este país ha significado ser excluido, empobrecido, humillado. Entonces, claro, la gente entra en un proceso de mestización Sí. por supervivencia, pero Claro. realmente el fundamento, la matriz cultural de este país es la matriz que viene de los pueblos ancestrales y que Claro. atraviesa no solo el campo, sino las ciudades. ¿Cómo es ser mujer, ser docente, trabajar en la universidad, ser activista, ser periodista en un país como Ecuador? Bueno, para como mujer, en todas las estructuras patriarcales de dominación masculina es complicado, ¿no? La universidad es una estructura patriarcal y es difícil. Incluso en la propia izquierda ha sido tradicionalmente organizaciones patriarcales que son Claro, complicadas. sí. Pero, digamos, vamos tratando de ir cambiando y creo que desde el lado de las organizaciones indígenas, desde el mundo ancestral, es posible dar esa batalla con más fortaleza, ¿no? Sí. Entonces, el estar anclados, o yo particularmente anclada en el mundo ancestral, además yo me reconozco como parte de esa cultura y reconozco esa cultura como fundamento último de mi identidad. Eso me ha permitido, digamos, enfrentar estas adversidades desde la lógica de la Claro, comunidad. O sea, claro. es más fácil hacerlo desde la comunidad. ¿Me estás diciendo que en el mundo indígena no existe el patriarcado? Existe, digamos, yo creo que más formalmente, pero en el fundamento lo que se da es un matriarcado profundo. Es Ajá, decir, sí. las decisiones más importantes de la comunidad, el soporte más importante de la comunidad están las mujeres. Ah, okay. Sí. Sí. Otra de las cosas que quería abordar así en esta especie de salpicón que estoy haciendo, yendo y viniendo, estoy charlando con Natalia Sierra, que está en Quito, Ecuador. Me enteré que has presentado un libro titulado La dominación progresista. ¿Podés explicarme, aunque sea el título? Ya, se llama la dominación progresista es un texto que recoge todo el análisis que hice de la época de los progresinos en América Latina con énfasis en el Ecuador. Ajá. Y Y bueno, no, no, perdón, es de perdón. toda América Latina, pero con énfasis en el Ecuador. La pregunta que te hice es porque me suena un poco contradictorio, ¿no? Siempre tuvimos, los que estamos más o menos parados entre el centro y la izquierda, siempre tuvimos al progresismo como algo positivo, pero aquí hay una palabra que es dominación antes de progresista. Eso quería que me expliques. Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que nosotros en el Ecuador y por toda la herencia ancestral, nosotros empezamos a discutir el tema del progreso como algo que hay que superarlo. Ajá. O sea, el paradigma del progreso nosotros lo ubicamos como un paradigma que tiene que ser superado si Sí. es que queremos una transformación que vaya a mejorar la vida humana, Ajá. ¿no? Entonces, de ahí obviamente se deriva el tema del progresismo, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, el progresismo sería la manera en cómo el paradigma del progreso va avanzando y en ese avance permite la ampliación del marco mercantil, Ajá, ¿no? Se llama okay. la dominación progresista, sí, el Sí. poder como instrumento de dominación. Entonces, lo que nosotros veíamos es que en estos gobiernos lo que hicieron es una modernización capitalista en la región. Eso Y es. además, en el caso del Ecuador, una modernización conservadora en el caso del Ecuador. Y Ajá. entonces esta modernización, ¿no es cierto?, obviamente está dentro del paradigma del progreso y lo que hace es ampliar los marcos mercantiles a aquellas zonas de nuestro país donde todavía la lógica mercantil no había ingresado Sí, entiendo. Totalmente, y Sí. por eso se permitía la subsistencia de las lógicas no capitalistas, lógicas Claro, más claro, campesino claro. comunitarias. Y estas estructuras que estás definiendo con claridad, ¿han de alguna manera enmascarado un freno a la movilización social? Las estructuras del progresismo. Correcto. Sí, o sea, nosotros lo que logramos mirar en la época del progresismo aquí es que afectaron no solo a las organizaciones sociales, sino a las comunidades, que hubo un proyecto económico que fue desarmando los tejidos comunitarios, Ajá. que son los que soportan la resistencia frente al capitalismo. Si, por ejemplo, se daban bonos que lo que hacían es generar individualización en las comunidades. No se Claro. daban bonos comunitarios, sino bonos individuales, los Eso bonos de es, la pobreza, que se eso llama, es, por eso ejemplo, es, ¿no es eso cierto? es. Por ejemplo, entraron en un proceso de una ofensiva ideológica para posicionar nuevamente esta idea de que hay que desarrollarse, crecer, progresar, poniendo como referentes de la buena vida muchos de los símbolos de Occidente. Claro. Cuando nosotros considerábamos que desde el planteamiento del mundo indígena y ancestral, lo que se estaba proponiendo es otra manera de vivir, ¿no Claro. es cierto? Que no tenga como referente el crecimiento económico ligado a a esta producción cada vez más agresiva, ¿no? Claro. Que destruye la naturaleza. Y a tu criterio, ¿hay alguna alternativa que les quede a estos colectivos para sacudirse esta dominación progresista? Yo creo que lo que pasó en este mes en el Ecuador es una apertura a eso, a volver a reconstituir los lazos comunitarios, porque nuevamente el movimiento indígena logra este levantamiento porque recupera o reactiva, más que recupera, reactiva lo que son las formas del ayllu, que son incluso anteriores al comunitarismo incásico, ¿no? Claro, O sea, claro. aquí el Imperio Inca estuvo 70 años y no logró tampoco borrar lo que es una organización más profunda que existía en estas zonas donde ahora es el Ecuador, que son los ayllus, las grandes familias indígenas, ¿no? Y es en esa gran familia donde se asienta la resistencia y lo que se ha vuelto a reactivar ahora no solo de la gente que vino del campo, sino que de los barrios populares de Quito. Es decir, nosotros miramos que en la resistencia los que salen, el sujeto es el ayllu, o sea, es la familia. Claro. Y ahí está nuestra fuerza. Y sí, se da una esperanza de que eso se vuelva a reactivar y se pueda fortalecer nuevamente. Claro, desde acá lo que llamó la atención es, no sé, la percepción generalizada y muy poco profunda de que un pueblo como Ecuador es un pueblo cuya mansedumbre de siglos le impide una reacción como esta que tuvieron. Y esto creo que es lo que llamó más la atención aquí. Sí, quizás en el exterior esto sea más sorprendente, aunque en el país no, porque Ajá. nosotros tenemos una historia de rebeliones indígenas y sobre indígenas y populares, ¿no? En la década de los 90 hubo tres defenestraciones de presidentes y Ajá. uno de los actores fundamentales en esas tres fue el movimiento indígena. De hecho, el movimiento indígena en el primer levantamiento de 1990 se vuelve referente de la lucha antineoliberal de esa época, no solo en el país, sino en el continente. Es decir, el movimiento zapatista tiene como referente a la organización Ajá, indígena ecuatoriana. sí. Y 30 años, casi 30 años después, falta un año, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a erigirse como símbolo de la resistencia al nuevo ciclo neoliberal, porque es aquí en este país, con esa revuelta, que se logra poner un dique a la avanzada neoliberal. No sé lo que pase luego, pero lo cierto es que es un triunfo porque permite ver que, digamos, que hay una resistencia al avance neoliberal. Y en el Ecuador, justamente por la dirección del mundo indígena, nunca se aplicó la política neoliberal en su primer ciclo con la fuerza que se aplicó, por ejemplo, en Argentina, en Chile, ¿verdad? Claro, claro. Nunca aquí se aplicó. Por ejemplo, logramos detener privatizaciones. Cada vez que se decía que se iba a quitar los subsidios al gas, había estas revueltas y en dos de ellas fue que terminaron defenestrándose presidentes, ¿verdad? Entonces, para aquí no hay tanta sorpresa. Nos sorprendió por la última época que nos fuimos muy golpeados por el correísmo. Pero hay una, aquí en el mundo indígena ancestral hay una reserva ética, una especie de acontecimiento que está latente de forma permanente y hay momentos en que estalla y ni siquiera nosotros sabemos bien cómo lo hace, pero está ahí. Nosotros pensábamos que sobre todo que en el mundo indígena ya se había casi exterminado, sí. Y de repente sale con una fuerza súper fresca que nosotros nos sorprende, pero como que conocemos, qué ¿no? Maravilla. Que es así, es como los Pachacuti, cada vez vuelve los ciclos. Para terminar, decirte que siento una pequeña envidia por esta situación en general, porque hay un elemento que viene desde el pasado y que sirve como ancla, que sirve como referencia de lucha. Y digo pequeña envidia porque nosotros hemos terminado con los indígenas en nuestro país y los que quedan son absolutamente despreciados y maltratados todo el tiempo. Por lo tanto, no tenemos esa reserva ideológica de la cual vos me hablás. Y es más, a veces creo que no tenemos ninguna reserva ideológica. Bueno, yo decirte que si bien aquí está más fuerte eso, creo que la fuerza telúrica del mundo ancestral está en América Latina. Ajá. Hay que ver cómo la volvemos a activar. Creo que está, como Uy, alguna Dios. Vez decía un compañero indígena, está ya en nuestro ADN, o sea, está en nuestra memoria celular. Hay que saber activarlo. Gracias, Natalia. Te mando un beso grande y, bueno, muchas gracias por este ratito. Ya, a ustedes muchas gracias por el interés. La escuchaste a Natalia Sierra aquí en El Desconcierto.